Aquí estamos, mi gente. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a no sé a qué. Estamos aquí improvisando. Estamos improvisando aquí un programa que no estaba en agenda. Yo siempre les dije que de vez en cuando nosotros nos vamos a meter aquí y vamos a ponernos a improvisar. Así que ustedes tienen que estar bien pendiente de lo que está pasando. Pero no, esta improvisación pues tiene una razón de ser. Durante la última hora, pues usted sabe que todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora de México, este servidor y Maya Pandora, pues tienen su programa Easy Loud, que es un programa de metal en castellano, que transmitimos a través de acrockradio.com. Pues hoy tuvimos nuestro programa, por alguna razón que todavía no lo tenemos claro, se nos cortó el programa 3 minutos antes de la hora que se supone que, ¿verdad?, que termináramos. Siempre, ¿verdad?, siempre hemos dicho que si nosotros nos extendemos de los 60 minutos todo el tiempo extendido, pues deben de cortarlo. ¿Por qué? Porque hay una programación después que hay que respetar, y eso lo sabemos. El problema es que cuando empezamos en nuestro programa nos conectan 1-2 minutos tarde y también nos cortan 2-3 minutos antes, pues entonces nuestro programa queda corto, y eso es lo que no está bien. Mucha gente estaba conectada, mucha gente estaba pendiente del programa, y simple y sencillamente se nos cortó la última canción por la mitad y todo el mundo se quedó como que qué pasó aquí, ¿no? Así que por esa razón pues nos dimos a la tarea de conectarnos aquí y pues ponerle un poquito más, ¿no? Ponerle un poquito más de música metal en castellano para esa gente pues que ya estaba conectado con nosotros y que pues ya estaban, como decimos por ahí, ya estaban embrujados con nosotros, pues que ahora ¿verdad?, puedan disfrutar de alguito de metal en castellano que no lo teníamos en agenda en aquel momento, pero que pues lo incluimos aquí. ¿Por qué no? Si tenemos la plataforma para hacerlo, usted lo que tiene que hacer es cambiar de emisora y y vamos a escuchar esto, ¿verdad? Así que bienvenidos a todos y a todas. Hoy voy a estar tratando de compartir con ustedes un ratito. No voy a estar mucho tiempo porque pues mañana se trabaja todavía, aunque esto jueves parece viernes, pero no es viernes. Entonces mañana todavía se trabaja. Entonces pues no podemos escogotarnos tanto como lo hacemos los viernes. Pero ahorita les voy a hablar de qué va a pasar mañana. Mañana tenemos 80s Rock Happy Hour, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pero vámonos entonces con música, que para eso fue que nos conectamos aquí, ¿no? Nos conectamos aquí para escuchar metal en castellano. Así que vámonos con... yo no sé si Lester está conectado. Lester estaba conectado con nosotros en el otro programa. No sé si está conectado con nosotros. Pero si está conectado con nosotros, pues pues le voy a dedicar esta canción. Esto es el señor Alberto Rionda y su gran proyecto. El proyecto se llama Alquimia y la canción se llama La Penitencia de El Noble. Así que vámonos con Alquimia. We'll be right back. Abre María, yes, yes, yes. Qué tronco de temazo hemos abierto aquí. Sí, abrimos un temazo ahí de el señor Alberto Rionda, que es el guitarrista de, bueno, él es el guitarrista, el que compone las canciones, el que escribe las letras, él es el cerebro de la banda Avalanche. Pero también, en adición a esto, pues el señor Alberto Rionda pues también tenía su proyecto, ¿verdad? Alquimia, que es un proyectazo. Y ese primer disco de Alquimia, de verdad que es un álbum espectacular dentro de la escena del metal en castellano. Entonces, pues ahí estábamos escuchando nada más y nada menos que La Penitencia de El Noble. Un temazo, temazo, temazo. Bien, pues le estábamos diciendo a la gente que se acaba de comunicar con nosotros que no es común que nosotros hagamos este tipo de, ¿verdad? De transmisión los jueves, ¿verdad? Porque los jueves pues nosotros tenemos a AC Loud, ¿verdad? Que es el programa que tenemos con acrockradio.com, que son 60 minutos de puro metal en castellano. Pero que por alguna razón pues hoy se nos cortó antes de tiempo. Y pues la gente se quedó media mordida por ahí, se quedó, ¿verdad? Como que con muchas ganas. Así que nos dimos a la tarea de estar un ratito con ustedes a través de, ¿verdad? A través de Pandora Rock Radio. Porque ahora tenemos un, ¿verdad? Una plataforma de que si no nos escuchan en un lado, nos vamos para el otro. Y aquí sí, aquí mandamos nosotros. Aquí los que decimos a qué hora empezamos y a qué hora terminamos somos nosotros. Entonces, tenemos esta plataforma, ¿no? Y pues decidimos venirnos para acá un ratito, no mucho rato, ¿verdad? No vamos a estar amaneciéndonos como hemos hecho en otros momentos. Pero sí, me la vamos a pasar un ratito chévere. También le estaba diciendo, ¿verdad? En la. No le estaba diciendo. Les dije que le iba a decir. En la intervención pasada, que mañana es que es viernes. Mañana es viernes. Mañana a las 5 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Llega nada más y nada menos que 80s Rock Happy Hour. Sí, vamos a tener ahí 2 horas. Empezamos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 5 de la tarde, hora de México, con nuestra apertura del fin de semana, ¿no? Con el Happy Hour del fin de semana, donde nos vamos a estar dando el traguito, la cerveza, el vinito, comiéndonos, bueno, el jamoncito, ¿verdad? El quesito, comenzando el fin de semana mientras escuchamos los mejores éxitos de los años 80. Así que este programa es totalmente en vivo, así que usted se conecta con nosotros y nos puede ir escribiendo a través de Facebook, a través de WhatsApp, ¿verdad? A través del Messenger. Nos puede hacer sus peticiones, pueden decirnos, ¿verdad? ¿Qué canción quiere que le pongamos? Y si podemos ponérselas, le vamos a sonar su canción favorita. También que usted está tomando, pues para que comparta con nosotros qué es lo que usted está tomando. Y le voy a incluir algo que la semana pasada lamentablemente no lo pude hacer. Porque tuvimos un serio problema. Mira, el clima en Puerto Rico estaba desastroso. Pero aquí en Houston no estaba menos. Esto aquí en Houston era un desastre. ¿Qué pasa? Que empezó la línea de internet a entrar y salir. Y cada vez que entraba y salía se nos caía la transmisión. Así que para que no siguiera ocurriendo esto, pues simplemente terminamos el programa antes de tiempo y no nos dio la oportunidad de poder completar con ustedes pues una promesa que le había hecho desde la semana pasada. Y es que yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que para la época de la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado y todo ese tipo de cosas, pues todo el mundo, como no tenía nada que hacer, pues lo que hacía era ver televisión, escuchar radio. Y esa fue una época de oro para las emisoras en línea. ¿Por qué? Porque la gente empezó a descubrir que a nivel de internet habían unas emisoras espectaculares, ¿verdad? Que con música extraordinaria, cosa que no se habían dado la oportunidad antes, porque antes era cuestión de meterte a, ¿verdad?, escuchar cualquier emisora local o lo que fuera ya. Entonces, como nos estaban escuchando, y la verdad que los radios siempre, ¿verdad?, las emisoras y las programaciones siempre estaban bien, ¿verdad? Teníamos mucha audiencia. Yo comencé a, y esto lo empecé a hacer a través de videos, ¿no? Esto lo empecé a hacer a través de videos. En aquel momento yo tenía una programación en video a través de YouTube y todo ese tipo de cosas. Cosa que pues que le he abandonado y pues en algún momento pues la rescataré. La cuestión es que empecé a hacer estas pequeñas cápsulas de recetas de diferentes bebidas. Sí. Cómo hacer X bebida y ¿verdad? Cosas que no eran normales, que no eran comunes, ¿verdad? Que no es el típico Cuba Libre o el típico Margarita Sour, no. Cosas que no son comunes, ¿verdad? Que no son, pues, ¿verdad? Que la gente usualmente o no las conoce o lo que sea. La cuestión es que la gente le empezó a gustar muchísimo y empezamos a tener mucho adepto, ¿verdad? Y de hecho, hasta hace muy poco todavía hay gente que me dice: oye, Nerin, ya no te tiras nada de las recetas de bebida y nada. Pues no, pues qué sé yo, se fue la pandemia, todo el mundo volvió a su, ¿verdad?, a su nivel, y entonces pues todo el mundo volvió a hacer lo que hacía, y pues como ya no teníamos mucho tiempo y todo ese tipo de cosas. Pero pues sí, me propuse que ahora en el 80s Rock Happy Hour vamos a incluir una pequeña cápsula, no muy larga, una pequeña cápsula donde le vamos a estar recomendando ciertos tipos de trago para que usted experimente, usted, ¿verdad?, se la dé y diga: déjame ver esto, que este que dijo el Nerudo allá, déjame ver si sirve para algo, es una porquería, porque pues puede ser que a usted no le guste, ¿verdad? Así que todas esas cosas pueden pasar. Pero ya con eso bregaremos mañana. Acuérdese, mañana viernes, cuando usted salga del trabajo, venga directito para su casa. Y después que usted coma y esté relax, se sienta y se da su traguito para que usted pueda escuchar 80s Rock Happy Hour. No se olvide que es por pandorasrockradio.com. Donde usted puede conectarnos. Pero vámonos con... Voy a tirarte un par de clasiquitos. Un par de clásicos. Aquellos que somos amantes del metal en castellano. Inclusive algunos que no es que sean muy amantes, pero que han escuchado alguito, pues también van a conocer esto. Así que vámonos con algo de una banda que tuve la oportunidad, después de muchos años, tuve la oportunidad el año pasado de poderlos ver en vivo. Tuve que ir a México a poderlos ver en vivo, pero los vi. Estamos hablando de Ángeles del Infierno, una clásica legendaria banda pionera del metal en castellano de España. Y tuve la oportunidad de poder verlos. Claro, ya su cantante no está en las condiciones que estaba en los años 80, eso es obvio. Pero la nostalgia de escuchar la banda, de escuchar su voz y de escuchar esos temas, pues eso no me lo quitó nadie. Entonces, vámonos con Ángeles del Infierno, vámonos con este tema que yo sé que a mucha gente lo ha conocido esta banda por este tema. Así que vámonos con los muchachos de Ángeles del Infierno. Deseo cada vez más. Yes. Estamos de regreso aquí. Como ya les había explicado, una transmisión improvisada de esas de las que ya deberíamos estar acostumbrados, ¿no? Es una transmisión improvisada que se hizo, pues, lamentablemente nos cortaron los últimos minutos en AC Loud. Así que nos vinimos para acá, pues, a curarnos y a escuchar un poquito de metal en castellano. Y de pasarla bien y hablar un rato ahí. Ya les dije que mañana vamos a tener nuestro programa 80s Rock Happy Hour a las 5 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, donde vamos a tener muchas cosas, muchas bandas, ¿verdad? Mucha música de los 80. Es en vivo el programa, completamente en vivo. Ustedes, si se conecta con nosotros a través de Facebook, a través de Messenger, a través de WhatsApp, usted nos pide, ¿verdad? Si tiene alguna petición, pues usted nos hace esa petición y si podemos, ¿verdad? Si encontramos la canción en algún sitio, la vamos a poner. Y esto es para compartir un rato, ¿verdad? Salir del trabajo y darle, ¿verdad? Darle picota a esa semana, pues, que a veces tanto nos jode la vida, desde lunes hasta viernes. Pues ya una vez salimos viernes, nosotros lo que queremos es darnos cuatro palos. Y qué mejor que darse cuatro palos escuchando música de los 80 y compartiendo un rato. Entonces también les decía que íbamos a estar incluyendo, ya vamos a empezar a incluir esta semana una sección de receta de hacer trago. No es que yo sea un sommelier ni que yo sea un experto, pero cuando uno lleva, pues, varias décadas ingiriendo alcohol, pues uno, pues, tiene cierto conocimiento. Y puede compartir con ustedes, pues muchas cositas que a lo mejor ustedes, si tienen alguna receta y me la quieren enviar, esto está abierto. O sea, aquí la cuestión no soy yo, este programa es nuestro. Entonces yo soy el que busco bulla y el que comienzo las cosas, pero si usted se monta, pues nos vamos a tajón. Entonces, si usted nos envía receta, pues aquí la vamos a poner. No, ni lo dude, aquí la vamos a poner, y si a la gente le gusta, no hay problema, y si a mí me gusta, me doy el palo con eso también. Así que, eso que estábamos escuchando eran dos clásicos, estábamos escuchando Ángeles del Infierno, una de las bandas pioneras de lo que es el metal en castellano, en España y en el mundo. O sea, Ángeles del Infierno comenzó bien temprano en los años 80. De hecho, ellos estaban dando ya cascabinazo a finales de los 70, ¿no? ¿Verdad? Ya después fueron más reconocidos y todo, ¿verdad? Al principio de los 80. Pero Ángeles del Infierno es una de las grandes bandas pioneras de lo que es el metal en castellano, cuando, pues, el metal en castellano casi no se escuchaba y nadie lo conocía. Ellos estaban dando bandazos por ahí. Entonces después nos fuimos con otra banda española, probablemente una de las bandas más importantes que ha dado España, y nos fuimos con Barón Rojo. Barón Rojo, pues, también es otra de las grandes bandas importantes de lo que ha sido el desarrollo del metal en castellano en España. Y estábamos escuchando un tema que es bien, bien popular, inclusive entre la gente que no es, ¿verdad?, muy fanático, que no son muy conocedores de lo que es metal en castellano. Estábamos escuchando Los Rockeros Van al Infierno. ¿Quién no se sintió aludido con esa canción cuando éramos adolescentes? Dígame, vamos, seamos honestos. ¿Quién no se sintió aludido con esa canción? Tú sabes, y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues vamos a seguir con clásicos, vamos a seguir con grandes clásicos de lo que ha sido el metal en castellano. Y ahora nos vamos a ir con otra banda, legendaria, otro tema legendario. yo no sé si varias veces, bueno, yo lo he dicho ya en mi programa de Easy Loud, sí lo he dicho en varias ocasiones, pero si usted no lo ha escuchado, pues yo se lo voy a repetir. Cuando la primera vez que yo escuché, ¿no?, metal en castellano, porque yo había escuchado rock, ¿no?, rock en español, o sea, rock en español ha existido desde la época desde hace mucho tiempo, desde la época de Wilkins y toda esta gente, ¿no? Pero metal, ¿no?, heavy metal, ¿no?, metal pesado en castellano, pues no era algo, primero no era algo que tú te lo podías imaginar, porque siempre la concepción fue de que el metal pesado viene de Inglaterra y llegó a Estados Unidos y es una cuestión en inglés, ¿no? Que todavía hay gente de mente cerrada que sigue pensando así, pero bueno, esos problemas mentales de ellos. Pero era bien difícil tú poder imaginarte canciones de metal pesado en castellano. Hasta que comienzan a surgir estas bandas de las que estábamos hablando, Barón Rojo, Ángeles del Infierno y todo esto. Bueno, la cuestión es que la primera vez que yo escuché metal en castellano, yo no estoy seguro de quién fue que me lo regaló, pero hay alguien que me regaló un cassette que tenía varios temas de metal en castellano. Entre ellos tenía Barón Rojo, tenía Ángeles del Infierno, pero la primera canción de ese cassette era de esta banda española que voy a compartir con ustedes, y era precisamente este tema que voy a compartir con ustedes. Es la primera vez que yo escuché metal en castellano y me encantó. Así que recordando un poco esos comienzos, ¿verdad?, del metal en castellano, vámonos con probablemente una de las grandes bandas clásicos y que al día de hoy sigue teniendo éxito como si estuvieran en sus mejores tiempos, porque este es como que parte de sus mejores tiempos. Entonces vámonos con Obús, una de las grandes bandas españolas y una de las grandes eminencias del metal en castellano, no solamente en Europa, en España, sino en el mundo completo. Y este tema que vamos a estar escuchando es el primer tema que yo escuché de metal en castellano en mi vida. Así que vámonos con Obús. Yeah. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Lo que estábamos escuchando, qué clásico, clásico, clásico, clásico. El lechón es el que tiene eso grabadito ahí que te pone clásico, clásico, clásico. Yo no tengo eso, así que lo tengo que hacer yo. Los efectos son en vivo. Qué clasicazo, ¿no? Primero empezamos con Obús, una de las bandas legendarias, pioneras de lo que ha sido el metal pesado en España. Y que todavía el día de hoy está brutal. La banda sigue sonando y sigue tureando y cada vez más como si estuvieran en su época de adolescencia. Fortu, un tipazo, de verdad que sí. Tuve la oportunidad de conocer a Fortu. Fortu, de hecho, nos grabó un mensaje para un saludo para la introducción de este. No sé si de este, yo tengo dos introducciones diferentes. En una de ellas aparece Fortu, dándonos pues una, ¿verdad? Un saludo para la introducción del programa. Pero Fortu pues ha sido un tipazo, de verdad, un gran personaje, un ser humano súper, súper humilde, a pesar de llevar más de 40, 50 años en todo esto y ser una persona súper, súper popular, sobre todo en España. Así que enhorabuena por Fortu, mucho éxito en lo que le queda. Lo estuve viendo en un video en estos días y él sigue brincando como si fuera un chiquito. Qué bueno que se está disfrutando y qué bueno que todavía esta generación tiene la oportunidad de poder disfrutar a Obús. Bien, después de Obús estábamos escuchando pues a otra banda no menos legendaria. Estábamos hablando de Lujuria. Está ahí nuestro queridísimo amigo ¿verdad? De allá de España, de Lujuria, que es un bandón, ¿no? Es un gran bandón que ha tenido sus fases, ¿no? Ha tenido sus diferentes fases. Ahora, pues ahora tiene otra fase, que es una fase donde está más metido en la cuestión social, en la cuestión política y todo esto. Pero tuvo su momento de rebeldía hasta el 8 de basto, ¿no? Entonces, pues ahí teníamos a Lujuria con un espectacular tema, que es uno de mis temas favoritos de Lujuria. De hecho, tuve la oportunidad de poder tocar este tema para nuestro queridísimo amigo Nestalí, Nestalí Vélez, allá en Puerto Rico. Un saludo para él y para Tita. Él celebraba su cumpleaños allá en Puerto Rico y hacía un evento que se llamaba la Fiesta Pagana, que no tenía nada que ver con Mago de Oz, pero le llamaba la Fiesta Pagana. Entonces, fueron varias ediciones. En una de esas ediciones, si no me equivoco, creo que fue la última edición de esa Fiesta Pagana, pues yo toqué con mi banda Doomlord. Y como yo sabía que Nestalí es un gran fanático del metal en castellano, pues decidimos montar dos temas en castellano exclusivamente para ese cumpleaños. Fueron dos temas que nosotros tocamos exclusivamente para esa actividad y nunca jamás volvimos a tocarla en ningún otro lugar. El primer tema que pusimos pues era Viejo Rockero. Ese fue el primer tema. Y el otro era Los Ángeles, de Barón Rojo, se me olvidó hasta el nombre de la canción. Es que estoy bregando con 20 botones a la vez. Los Hijos de Caín. Es que estoy bregando con 20 botones y si meto el dedo donde no es, se jode esto. Eran Los Hijos de Caín y Viejo Rockero. Esos eran los dos temas que quedaron espectacular. Fueron montados exclusivamente para esa fiesta, para Nestalí. Tengo entendido que le hicieron llegar un video de este tema a, ¿verdad? Allá, ¿verdad? El cantante de Lujuria, y él lo vio y le gustó mucho. O sea, saber que al otro lado del mundo hay una banda interpretando temas de él, pues imagínate. Para nosotros pues fue muy confortante, ¿no? Así que cosas que pasan en el mundo de la música, cosas que pasan y que a veces pues que nos disfrutamos, ¿no? Junto con los artistas. Entonces, así que un saludo a Sancho. A Sancho allá de Lujuria. Bien, vámonos ahora con otra banda. Es otra banda legendaria, pero ya no es de España. Esto es una banda de Argentina. Esta banda comienza, ¿verdad? Con nada más y nada menos que con un personaje que es sumamente o fue sumamente importante en lo que fue el desarrollo del metal pesado en Argentina. Y estamos hablando de Osvaldo Civile. Osvaldo Civile, ¿verdad? Que ha sido pues, miembro y parte de muchísimas bandas. Pues fue el fundador de esta banda, ¿no? Fue parte de B8, de Bruja, de Escarlata, ¿verdad? Y fue parte de este proyecto. Lamentablemente, en el 1999, Osvaldo Civile muere y su legado sigue activo. Entonces, yo quiero irme con un tema de la banda, ¿verdad?, que él fundó, que se llama Orcas. Orcas tiene varios discos, muchos de ellos con Osvaldo Civile, pero obviamente una vez Osvaldo Civile muere, pues ya no está ahí. Más sin embargo, el legado de él continúa. Mucha gente ha criticado a la banda porque pues ya la banda básicamente no tiene a ningún miembro original, pero la banda sigue sonando brutal y sigue honrando lo que fue el sueño de Osvaldo Civile. Yo me quiero ir con un tema de su álbum del 2018 que se llama Gritando Verdades. Y en el tour de este álbum, ellos incluyeron a Estados Unidos. Fue la primera vez que Orcas tuvo la oportunidad de venir a Estados Unidos. Y yo tuve la oportunidad de entrar como prensa y de poder entrevistar a su cantante, ¿no? Tuve la oportunidad de poder cantar, de poder entrevistar a, ¿verdad?, a quien es su cantante. Y pues estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento porque es un bandón. Tuve la oportunidad de compartir. De hecho, está grabado en mi canal de YouTube. Está ese video de mi entrevista con Walter Mesa, que es el cantante actual. Y tuve la oportunidad de conocer al Topo Yáñez, ¿no? Que es el bajista, pero que lleva muchos años trabajando, ¿verdad?, con esta banda. Entonces, pues la pasamos súper bien y quiero compartir con ustedes este tema. Así que vámonos con Orcas y vámonos con este tema que se llama ¿cómo que se llama? Infamia. Infamia se llama este tema. We'll be right back. María, las patas, cosa brutal. Ahí están los muchachos vacilándose unos a los otros en el chat. Y no está fácil esto. Dice que Newton ha confundido orcas con yostres. Pero esto es posible. No, si es que te digo que. Y dice el hombre jopadillo que no fue con Josh, que fue con la piraña. Miren, den el vacilón, póngase serio. Ya nosotros estamos en edad excelente seria. No sé qué pasa aquí. Algo está pasando, ¿no? Desde que Jovín es el primer damo, aquí nadie es serio. Todo el mundo ha cogido esto como una bachata. Entonces pues no sé qué pasa y no sé dónde vamos a terminar. Ya tenemos papa nuevo, gente. Tenemos un potato. We have a new potato. Y yo pensaba que era el papa negro. Yo dije, bueno, si esta papa la hace Newton, seguramente va a ser el papa negro, porque Newton todo lo que coge lo quema. Pero no fue Newton que cocinó esta papa. Esta papa pues no se sabe. Es gringa, una papa gringa. Esta papa debe ser de Burger King o de McDonald's o de alguno de estos sitios. La cuestión es que hay un papa nuevo, ¿ok? Así que si usted se va a encomendar al Señor, ya no se encomiende en nombre de Francisco, tiene que encomendarse en nombre de León 14. Because we have a 14 lion as a potato. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay, mi pana. Entonces es interesante porque es un papa gringo, ¿no? Un papa que es de Chicago, Illinois. Su mamá es española, pero él llevó casi toda su carrera de la de misionero y todo en Perú. Tan es así que le dieron la nacionalidad peruana. O sea, es un papa américo-peruano, de hijo de madre española. Es una mezcla chévere, ¿no? Es así una mezcla como si Nerín fuera papa. Entonces Nerín nació en New York, se crió en Puerto Rico, pero vive en Texas. Es una cosa así. Anyway, lo bueno de este papa, el papa ya de entrada me cayó bien. Sí, ya de entrada me cayó bien porque es anti-Trump, es anti-republicano y es a favor de los inmigrantes. Entonces ya tiene conmigo, con mi cielo, que es diferente al cielo de él, en mi cielo ya tiene una partecita ahí para que pueda entrar. Mira, dejen el vacilón, dejen la broma que tienen. Ustedes están ahí vacilando ahí, ¿no? Usted, mira, tiene una... No, Edwin tiene una mezcolanza chévere, porque mira, gringo, peruano, y español. ¿Ah? O sea, de 3-2 son latinos, entonces él es pro-latino. Toda su carrera lo hizo, más de una década en Perú. Por eso le dieron la nacionalidad peruana. Es bien pro inmigrante, antitrumpista, antirrepublicano, lo que de entrada me cae bien. Sabrá Dios qué otras diabluras habrá hecho, pero de entrada me cae bien. Pero como yo no soy católico, ni apostólico, ni romano, pues a mí lo que haga el papa me vale. Así que para los católicos, disfrútense su nuevo papa. Yo me voy a comer una papa asada mañana, o una papita frita allí en Texas Roadhouse. Esa es la única papa que a mí me interesa. La papa frita, la papa asada y la papa, la ensalada de papa. Esas son las papas que a mí me interesan. Newton tiene que ir a confesarse por todos esos pecados que ha cometido. El Señor tendrá piedad de usted. Allá él. Pero nosotros estamos aquí escuchando metal pesado en Pandora Rock Radio, en una transmisión improvisada que no es parte de nuestra agenda, pero que nos dio con que sí, porque nos dio la gana. Bien, vámonos. Newton achicharra las papas. Sí, mira, si achicharra la salchicha, que eso lo más, no hay cosa más sencilla en el mundo que cocinar una salchicha. Newton las quema. Imagínense una papa. No hay manera de uno quemar una salchicha. Pues Newton tiene un talento de quemar la salchicha. Dice Newton a la chicharra pateiro. Bueno, vámonos con... Mano, es que ustedes no sirven. Ustedes no sirven. Vámonos con algo chévere y vámonos para Argentina. Porque no, como que nos concentramos en España. Porque tenemos que admitir que España fue la meca en un momento dado de lo que fue el metal en castellano. España fue como que los que rompieron heavy, heavy, heavy. Como el metal en inglés así rompió primero en Inglaterra, el metal en castellano pues fue al lado, a los vecinos en España, ¿no? Pero ni corto ni perezoso, Argentina rapidito dijo, espérate, ¿cómo es? y países como Argentina y como México pues rapidito empezaron a romper también. Así que vámonos con alguito de Argentina. Esto no es muy viejo, esto que voy a ponerle pues no es tan viejo, ¿verdad? No es tan clásico, pero sí es un tema muy popular de uno de los grandes cantantes populares de esta banda. Estamos hablando de Helker. Y estamos hablando de cuando Helker tenía a Diego Valdés como cantante. Que ahora Diego Valdés no se sabe de quién es cantante, porque él es cantante hoy de uno, mañana de otro y pasado de otro. Y now you never know. Él es tan así que él me. De hecho, Diego Valdés de entrada puede parecer una persona como que un poco difícil, un poco arrogante, pero no, la realidad es que el tipo es bien easygoing y súper, súper cool. Y cuando nosotros le pedimos que nos hiciera un saludo para, ¿verdad?, para la para el programa de radio, fue bien gracioso porque él dijo, aquí está Diego Valdés de esta banda y muchas cosas más. O sea, él mismo dice, fíjate, yo estoy aquí, pero no sé dónde voy a estar mañana. Si yo le pido un programa, un saludo hoy, el tipo me va a decir bandas diferentes a las que me dio la primera vez. De eso que no tenga la menor duda. Lo que sí no podemos decir que no es que tiene un vozarrón, que es uno de los grandes cantantes del rock y del metal en castellano. Una voz espectacular, no importa dónde usted lo ponga. Así que vámonos con este tema, de cuando él cantaba con Helker. Vámonos con el tema Fantasma del Pasado. mi madre. Qué pelota, temazo. Qué temazo. Ahí teníamos a Helker. Helker con Diego Valdés. Que, bueno, Helker ha tenido muchísimos buenos cantantes. Ahora mismo, pues tiene un extraordinario cantante, ¿verdad? Matías Ochoa, que aparte de que hemos hecho una muy buena amistad, Matías Ochoa y yo hemos hecho una muy buena amistad y nos comunicamos con bastante frecuencia y todo. Yo lo entrevisté y todas esas cosas. Pero, pues la época de oro de Helker, pues fue con, ¿verdad?, con Diego Valdés. Tengo que admitir también que Helker ha levantado vuelo y lo he visto en los últimos meses, lo he visto volar, ¿no? Se fueron de gira, ese disco nuevo es espectacular. Entonces, pues qué bueno por Helker, qué bueno por Matías Ochoa, que es un tipazo, de verdad que es un ser humano bueno, bueno, bueno. Le tengo un gran aprecio, hemos establecido una buenísima amistad y nos mantenemos en contacto con bastante frecuencia. Entonces, pues qué bueno, qué bueno. Pero estábamos escuchando a Diego Valdés, que es otro, ¿verdad?, otra etapa de Helker. Y después, pues no nos fuimos con nada. Después de eso paramos porque quiero poner un tema de una banda que ellos son de aquí, de Texas, específicamente de Houston. Esto es para Edwin, porque pues yo sé que Edwin le gusta mucho, ¿verdad?, saber de estas bandas cercanas, ¿no? Él es muy fanático de Hellstar, de los proyectos de ¿verdad?, del guitarrista de Hellstar y todo. Pues Edwin, ponle oreja a esto. Esto es una banda que es de aquí, de Houston, Texas. Su cantante pues, y yo tenemos una muy, muy buena amistad. Desde que los conocí, de verdad que son tremendos tipazos. Todos los músicos son buenísimos, buenísimas personas y buenísimos músicos. Esta gente grabó un álbum, ahora mismo no sé el año, porque no, pues como esto es un esto es algo improvisado, pues no tengo las datas conmigo, ¿no? La cuestión es que esta banda Está grabando un disco nuevo. Eso sí lo sé porque ya hablé con ellos. Está grabando un disco nuevo. Pero nosotros, cuando digo nosotros, estamos hablando de Lechón Atómico, yo y Orville Conti. Sí, eso fue un concierto de Iron Maiden que se dio aquí en Houston. Y Orville y Lechón viajaron de Puerto Rico para acá. Y la noche antes del concierto de Iron Maiden había un festival de bandas de, ¿verdad?, y en su grande eran bandas de descendencia mexicana, eran bandas locales pero de descendencia mexicana. Bueno, no todas eran locales en aquel momento. Estaba había había una banda de un baterista que interesante. Nunca se me va a olvidar eso, un baterista que era ciego. Él tocaba la batería y cantaba, y la banda sonaba brutal. La banda sonaba brutal. Entonces esa noche tocaron ellos y tocó trans metal también, y tocó, a ver quién más, a ver si me acuerdo de quiénes más tocaron, porque eso fue como que de los últimos shows antes de la pandemia. Anyway, la cuestión fue que fueron varias bandas y esta banda tocó. Así que yo me quiero ir con, ¿verdad?, con un tema de esta banda, que ellos, si no me equivoco, lo que ellos grabaron fue un EP. Si no me equivoco, creo que fue un EP. Déjame buscar la data, porque como aquí nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Vamos a buscar la data bien. Yo sí sé que lo que supe es que están grabando un álbum en un álbum nuevo, ¿no? Es un álbum nuevo. Entonces, vamos a buscar por aquí, donde está la data de ellos. Si no nos acordamos, ponemos la canción y ahorita le venimos con la información, ¿ves? Anyway, vamos a poner la canción y después esto se llama Tus Mentiras. dolor. Ellos dicen que te has muerto, que solo fuiste explosión. No, eres mi himno, mi emoción, mi energía, mi excitación. María, las patas, cosa brutal. Estábamos escuchando ahí buena música. Y le estaba diciendo ahorita, estaba buscando el nombre del disco, porque pues mi memoria es un de fucking desastre. Pero la canción que estábamos escuchando, pues era Gran Andes se llama la banda. Es una banda de aquí de Houston, Texas. Un bandón de aquí de Houston, Texas. Y ellos lanzaron ese álbum se llama Renacer. Y de ese álbum, pues estábamos sonando Tus Mentiras, que es el que me gusta a mí. Ese es el tema que me gusta. Tus Mentiras, que es un temazo. Yo pues he compartido con la gente de Gran Andes, lo he visto varias veces. Los vi en este, ¿verdad? En este fest que estuvieron con Transmetal, estuvieron con es que varias bandas ahí que no me acuerdo los nombres de las bandas, pero eran como 7, 8 bandas. Estaban Strike Master, sí, Strike Master estaban en ese show, ahora que me acuerdo, ellos estuvieron. Entonces pues la verdad la pasamos muy bien. Después los vi otra vez abriéndole conciertos al ex guitarrista no me acuerdo cómo se llama este loco, porque es que el nombre de él es muy enredado, pero sí, los vi varias veces, los he visto como dos o tres veces. Entonces, pues es un bandón. Es un prototipo de banda que puede ser incluido en el Hell Heroes. ¿Por qué este tipo de banda no lo han incluido? Pues no lo sé. Si el hecho de que sean locales, pues tiene algo que ver, no lo sé. Si el hecho de que cantan en castellano tiene algo que ver, tampoco lo sé. Si pueden traer una banda básicamente desconocida de Argentina en castellano, pueden tener una banda que local. Digo, Hellstar son local. O sea, Hellstar vive a 5 minutos del venue. O sea, oye, son locales. Y claro, Hellstar es Hellstar y tiene un nombre y todo ese tipo de cosas. That's okay with me. Pero a lo que me refiero es que hay bandas locales a las que no se le da la oportunidad. Sin embargo, se le da oportunidad a bandas de otros lugares que son igualmente desconocidas. Porque si tú te traes una banda de afuera que tiene renombre y que tú sabes que te va a atraer público, pues yo digo, ok, pero son igualmente desconocidas. No le veo la razón. Me parece que el productor de Hell Hero, pues ya es hora de que comience a tener otros asesores en términos de qué tipo de banda es el que vamos a traer, ¿no? Me parece, número uno, se probó en el primer show, digo, el show pasado, que una banda en castellano la hace. ¿Por qué? Mire, los que no han ido, como los que han ido, pero los que han ido lo han podido corroborar, pero los que no han ido, yo te puedo decir que más del 60% de la gente que va a ese festival son de descendencia latina, saben de español. Quizás no son fan del metal en castellano, pero saben español. Y si le metes una banda de metal en español, ellos se la van a disfrutar, como se disfrutaron a Cero Letal. Ok, Acero Letal fue la primera banda que abrió y abrió bajo unas condiciones brutales. Estaba lloviendo, estaba todo atrasado, todo el mundo estaba en la fila y ellos y aquello, la gente se lo disfrutó un montón. Esa misma banda, bajo unas condiciones normales, aquello hubiese sido un palo. ¿Por qué no traer varias bandas? O sea, tú estás en Texas. Texas, a quien menos le pertenece es a los gringos. Texas le pertenece más a los latinos. Aquí, el que más que el que menos, todo el mundo te habla español, bien o mal. Es como California, es como Nuevo México. Así que si tú haces un festival y tú sabes que hay bandas espectaculares de habla hispana, olvídate si cantan en español o cantan en inglés, de habla hispana, oye, inclúyelos ahí, te va a salir más barato, no tienes que pagar visa, no tienes que pagar no tienes que pagar pasaporte, no tienes que pagar viaje, no tienes que, los tienes ahí, son locales, porque son locales para nosotros, pero para toda la gente que viene de otras partes, no, ellos no son locales, nadie los conoce. Entonces me parece que en términos de logística, pues hay cierta falla, ¿no? Hay que, me parece que Christian Larson necesita un poco más de asesoramiento en ese aspecto. Yo estoy gratis, yo le puedo dar asesoramiento gratis y me puedo sentar con él y le voy a decir 100 razones de por qué debería incluir más bandas de gente latina y por qué debería incluir más gente de más bandas de habla hispana. Gratis, le doy asesoramiento gratis. Y Larson no vive lejos de aquí, por si acaso. Nos podemos ir allí a Gringo y nos damos Gringo es un sitio aquí que es un restaurante. Gringo es un restaurante mexicano. Nos podemos ir a Gringo, nos damos 4 margaritas y podemos hablar de este tema. Así que Nada, vámonos con más música y me voy a ir ahora con una banda que me gusta bastante, que es un bandón de Argentina y que no voy a decir mucho. Vámonos a beber. Vámonos a beber. Mira, Edwin, vámonos a beber. Newton, vámonos a beber y vamos a dejar esta música aquí sonando. Así que los voy a dejar con Malón y con La Convergencia. We'll be right back. ¡Ay! ¡Qué bueno sonó eso! Estuvo bueno. Esta intervención estuvo buena. Estábamos escuchando cositas buenas. Estábamos escuchando a Malón. Ahí estábamos escuchando a Malón con la Convergencia. Un bandón de cuatro pares. Y después estábamos escuchando, pero no a una banda menos brutal, Indios. Indios, estábamos escuchando ahí Golpeador Golpeado. Temazo bueno. Bueno, mi gente, como ya yo le había dicho antes, pues recuerden que mañana es viernes social. Viernes de salir del trabajo, de despojarnos, olvidarnos de todo lo que pasó de lunes a viernes, y comenzar a caer en nuestras propias casillas, ¿verdad? Entonces, qué mejor que cuando tan pronto usted salga, usted se conecta con Pandora Rock Radio, porque ahí vamos a estar en el 80s Rock Happy Hour. Sí, desde las... ¿qué? Desde las 5 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Vamos a estar 2 horas. Vamos a estar 2 horas porque después vienen los gigantes del rock. Pero vamos a estar 2 horitas por lo menos ahí dándonos un par de palos, vinito, la cervecita, whatever you want. Escuchando buenas melodías ochentosas. Si usted se conecta con nosotros y tiene alguna petición, usted lo que tiene es que tirarla para adelante y tratamos de complacer, ¿verdad? Tratamos de complacerlo. Si no tiene ninguna petición, pues usted se queda escuchando lo que a mí me dé la gana de ponerle. Pero le estoy dando la oportunidad de que sean ustedes, ¿verdad?, los que decidan la mejor música que ustedes quieren escuchar. Porque siempre es bueno, ¿verdad? Estos programas en vivo, pues una de las buenas cosas que tiene es que pues usted se puede dar el lujo de decirle a la gente, pídame y yo lo complazco si puedo. Pero cuando usted hace los programas pregrabados, pues no tiene esa oportunidad. Entonces a veces hay gente que le pide canciones, pero lo que ellos no saben es que este programa es pregrabado. Y pues así llevamos mucho tiempo. Pero poco a poco nos vamos poniendo en vivo. Y si usted tiene alguna, no solamente si tiene alguna canción que quiere sonar, si usted tiene alguna receta de alguna bebida que podamos poner, ¿verdad?, que podamos compartirla en el programa, lo vamos a hacer porque tenemos la sección, ¿verdad?, de el Pandora's Cocktail. Entonces el Pandora, lo acabo de bautizar así, Pandora's Rock Cocktail, Pandora's Cocktail. Entonces en la sección del Pandora's Cocktail, pues ahí usted puede ofrecerme, mira, yo tengo este trago y usted me dice lo que es y yo lo comparto con la gente y que la gente decida si es bueno o no es bueno, ¿okay? Así que entre música de los 80, pues eso es. Vamos a recordar un poco de cuando éramos chamaquitos y de cuando estábamos en la escuela y cuando, ¿verdad?, nos gustaban todas esa música que ahora no la escuchamos porque somos bien pussy, nada, yo soy bien metal, yo soy super metal y yo no escucho eso. Pero la realidad es que la escuchamos, nos gusta y acá entre nosotros a puerta cerrada la escuchamos y nos la seguimos deleitando. Así que, nada, deja de hablar mierda, vamos a dejar de hablar mierda. Vámonos con una banda de México. Esta banda de México es una banda buena que yo tuve la oportunidad de poder escucharla, de verlos en vivo. Precisamente en el concierto de Ángeles del Infierno, ¿sí? Allá en Guadalajara. Tuve la oportunidad de ver esta banda y esta banda está bien cabrona. En vivo están bien brutales. Y tocaron un show bien corto. Me quedé con muchas ganas de poder ver un show completo de ellos. Así que vámonos con la gente de Megatón. Y Megatón, vámonos con este tema de que se llama Los Libros Sagrados. carajo, se acabó esto. Como que se acabó esto. Yo pensé que esto, que estaba fuera de base. Me cogieron fuera de base. Estaba haciendo otra cosa ahí. Pues pensaba que esto iba a durar un poquito más. Sí, se supone que durara un poquito más, pero pues no sé. Me dormí las pajas, como dicen aquí en mi país, ¿verdad? Ahí teníamos a... Hoy habíamos puesto ahí a Lumbel, pero habíamos puesto a Lumbel clásico. Pero ahora pusimos a Lumbel de su más reciente álbum, ¿verdad? Lo pusimos y pues ese disco está bueno. Ese disco de Los Hijos de Adán está bueno. Entonces pues nos fuimos con ese tema para compartir con ustedes. Vámonos ahora con una banda buena que se llama Muro, que es una banda super trip, a mí me gusta bastante. Y el tema que voy a poner me gusta más, porque el tema que voy a poner de Muro es un cover de una de mi, bueno, no de una de mis, de mi banda favorita de hard rock ever, de mi banda favorita de hard rock de toda la vida. Y lo quiero poner porque me parece que es una de las pocas versiones de en español que se hacen de una canción que originalmente es en inglés, y es un cover en español que me parece espectacular. Musicalmente es increíblemente, pero en términos de la letra, el acomodo y todo, me parece brutal. Entonces pues quise compartir con ustedes esto. Así que vámonos con Muro. Vámonos con un tema originalmente de la banda Y&T, que en inglés se llamó Forever y en español le llamaron Por Siempre.

Bueno, mi gente, con esto termino, porque como les prometí al principio, pues esto no era para largo, ¿verdad? Como en otras ocasiones hemos tenido. Entonces, pues muchas gracias a todos los que se han mantenido en sintonía. Hoy es lunes, mañana todavía se trabaja, así que no podemos acostarnos muy tarde. Muchas gracias a todos los que se han mantenido con nosotros, las redes, lo que se han mantenido con nosotros, ¿verdad? Escuchándonos. Y nada, recuerden que mañana a las, bueno, hoy que es jueves, mañana viernes, porque si escucha esto otro día, pues ya no es el mismo, ¿verdad? Pero hoy es jueves, mañana viernes tenemos 80s Rock Happy Hour. Todos los viernes tenemos ese Happy Hour con música de los 80, pasándola súper bien en vivo, donde usted puede comunicarse con nosotros y pedirnos algún tema que usted quiera escuchar. Y si lo tenemos disponible, pues por si acaso lo podemos poner. Entonces, cuídese mucho, que pase un extraordinario día mañana y que comencemos el fin de semana con el pie derecho. Así que hasta la vista, baby.